y Dios, y también de día y sí. Quiero que me digas si es verdad, quiero que me miras con calor, quiero que me aprietes con